estábamos escuchando la respuesta de Ana María Alvarado de Chiapas, en México, quien estaba exponiendo a la respuesta del panel de jueces en este tribunal ético a la minería de fronteras. Ahora bueno, va a continuar desde El Salvador a contestarle, a dar más antecedentes al panel de jueces. Hay un gran movimiento de resistencia frente a la minería metálica, principalmente por los pueblos originarios. Uno de los escenarios más importantes ha sido el departamento de San Marcos, que es fronterizo con México. Ahí se está desarrollando una mina de esta misma empresa Goldcorp, y que ha sido pues objeto, digamos, de denuncias nacionales e internacionales, de tal manera de que el CIDH se ha exigido al gobierno de que se decrete una detención temporal de esa mina mientras se aclara las violaciones a los derechos humanos, etc. Entonces, la resistencia del Cerro Blanco está en ese contexto. Y en ese sentido, podemos decir que aunque no es tan desarrollado como en el occidente de Guatemala, pero sí suficiente y muy importante, y que ha permitido desarrollar una serie de acciones muy, muy coordinadas, diseñadas conjuntamente entre organizaciones de Guatemala como Madre Selva y la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de Guatemala, JPIC, que es de los hermanos franciscanos, y de comunidades organizadas en los alrededores de Cerro Blanco, y en general, la diócesis de Jutiapa, que es una diócesis muy importante. Todos en conjunto hemos venido desarrollando actividades tanto en El Salvador como en Guatemala. O sea, compañeros de Guatemala, de esa zona, han venido a El Salvador a manifestarse. Incluso llegamos a una reunión de los vicepresidentes en la que le entregamos una carta demandando que se detuviera ese proyecto. Hemos desarrollado acciones de cierres parciales en fronteras, particularmente la de San Cristóbal, que es la que está cerca del proyecto minero. También hemos realizado acciones en la misma ciudad de Guatemala de manera conjunta. En Guatemala, en la ciudad de Guatemala, se llevó a cabo un evento que nosotros consideramos muy importante, en el que contamos con el apoyo de un partido que se llama UNRG Maíz. Ellos organizaron una especie de, ¿cómo le denominan esto? Es decir, ellos convocaron a los ministros de minas, de medio ambiente, a la fiscalía, a la Procuraduría de Derechos Humanos, a Cancillería. Esta convocatoria es obligatoria para este tipo de funcionarios, y ahí nos hicimos presentes también gente del Salvador y de las comunidades de Guatemala, y fue pues un espacio en el que se hizo la denuncia y sobre todo se confrontó a los funcionarios, expresándole pues las deficiencias, las debilidades, las fallas que habían cometido aprobando un proyecto que no contó con un estudio de un impacto ambiental creíble, serio, responsable. Y desde luego ellos también expusieron sus ideas y hicieron en alguna medida defensa pues del proyecto. Entonces, lo que quiero decir pues es que este proceso ha permitido que, y nos está dando una lección a nosotros en Centroamérica, en el sentido de que estas amenazas comunes que estamos enfrentando han servido para una mayor unidad de las comunidades independientemente de la frontera. Nos está permitiendo construir verdaderas alianzas comunitarias y sobre todo nos está permitiendo accionar tanto a nivel local como a nivel nacional, entendiendo nacional los dos países. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vemos es una perspectiva de crecimiento. Hace poco desarrollamos un foro en El Salvador, hubo una participación importante de compañeros de Guatemala, de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, y precisamente la lección es esa, de que frente a este tipo de amenazas como la de Cerro Blanco, a las organizaciones sociales, a las comunidades, se les abre una oportunidad para ensanchar pues, su lucha, su resistencia en defensa de nuestros territorios. Muchas gracias.